garita fioma. Hay tanto engaño, reconduzcamos la situación. No, no, no, que hay garita fioma, que normaliza fioma. Únicamente que me extraña aquí estación. No me vengáis con historias, si querés las cuento yo. Nos tenemos más que aprender, que basta lección. Nos tendría que importar si me pongo a fumar un porro de marihuana para mi ánimo levantar. No me vengáis con el cuento, que la cosa está mal. Si querés nos prejuzgamos en voz alta, ya está. Vale, vamos a llevarme al bar. Si quieres ponte a privar, pero me déjame a mi rollo. No me vengáis a molestar si está prohibido rular. Me ves fumando un porro, si quieres te lo rulo. Si me vienes sin engorros, ¿de qué me quieres echar? ¿Quién está flipando aquí más? Yo que estoy aquí tranquilo, tú que me vienes a engorrar. Reconduzcamos la situación, no, no, no, que legalización, más bien normaliza, pero únicamente que me sirve la legislación. Me da igual que tan pare la ley, creo que uno entiende que si la justicia no es justa, porque vuestro antojo la rehacéis. ¿Qué hacéis? ¿No ves que os hablo de las cosas que no entendéis? Por el contrario, tergiversáis para entendéis y retorcéis. La verdad es que si os contara la verdad ni la entenderíais. Pensaría más con tu engaño televisivo como todos los días, ¿no? Anda tú y tu tía, el mensaje no es porquería. Llevo el fumado, mano, tú estás tonto. Distingo la herejía que cometéis a negar. Esta planta fue creada para ayudar a amortiguar las penurias que la vida mundana os obliga a soportar. ¿Por qué no queréis escuchar que esta planta es genial para el ser humano ayudar? Y que la hice ser humano ayudar. Oh, no, no, no, la legalización más que normaliza por la educación. Estoy cansado ya de tanto marrón. No soy ningún cabrón por estar sentado en un parque fumándome un porro. Con esto importa lo que tengo en mis morros. Y la planta o ilusión sin semilla arde en mi bolsillo. Ganas de salir, salir, salir.